Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, sabéis que ayer el amigo Zordor publicó algo interesante, y es que él había escrito un tuit que se puede considerar contenido intelectual protegido. Pregunto. No lo sé, pero un tuit es un escrito y es una creación intelectual. Si es original, si es gracioso, si es chistoso, si es brillante, es una creación original. Bueno, pues él había escrito un tuit en su cuenta donde decía 5 razones por las que me compro el iPhone. 1, porque. 2, me. 3, da. 4, la. 5, gana. Porque me da la gana. Bueno, pues lo había escrito ahí y ahí quedó eso. Me parecía original, quiero decir. En este país, que es España, que es un país de haters y envidiosos, ¿qué país tenemos tan bonito? Para unas cosas muy bonito, ¿eh? Pero para otras terrible, ¿no? Tienes cosas, es que lo veo, pero me da la risa. Si alguien se compra un iPhone, te vas a encontrar a un montón de gente que, de las cuales yo supongo que todos los que critican, si pudieran, se lo compraban. Pero cuando alguien anuncia, ay, pues ya tengo reservado el iPhone, pues aparece un montón de gente diciendo, estás tirando el dinero, cuñaos, estás tirando el dinero, está sobrevalorado, es lo mismo que el modelo pasado, otros por 200 euros te hacen lo mismo. En fin, tío Paco, saludos. Le ha robado la pole a Andrés. Vale, entonces ahí tiene a los haters, ¿no? Otro dice, me acuerdo yo, cuando dije que yo tengo un Dacia, tengo un Dacia, eres un tieso, es un coche de pobres. Dije, bueno, ¿cómo podemos contentaros, queridos haters? ¿Cuál es el equilibrio? Decidnos. En fin, da igual, haters gonna hate, y esto es así, siempre será así. Sí, no, es que esto es así, este país. Así que lo mejor es haz lo que te da la gana, no des explicaciones. Y, pues como decía Zordor en su tweet, pues me compro el iPhone porque me da la gana. Y ya está. Otras veces dice el señor Cabrera, pues mira, el día que no tenga pasta, pues me compraré otro móvil. Pero ahora que puedo, quiero, me apetece y me da la gana, pues me lo compro, punto. ¿Tengo que escribirte un informe con mis razones? No. ¿Eres mi jefe? No. Pues ya está. Bueno, la cosa, la historia, saludos Eduardo, la historia es que Zordor coloca ese tuit y ha salido en un artículo del diario, creo que en La Vanguardia. O sea, el diario La Vanguardia habla del iPhone X, pues bueno, a veces la prensa se hace eco de este tipo de cosas, ¿no? Ha salido a presentar el iPhone, que es muy caro, que es muy bueno, que ha sacado tantos modelos y tal. Pero esto es otra cosa que me da un poco así de rabieta. Desde hace ya algún tiempo, la televisión, la prensa, toda esta gente, como no tienen contenidos, no producen nuevos contenidos, están echando mano de Internet. Esto se ve mucho, pues. Bueno, yo me acuerdo unas lluvias que hubo en Madrid hace años, pues yo grabé pues un momento en el que lo puse en vídeo, lo grabé en vídeo, y un momento en que la lluvia se llevaba un cubo de basura en una calle inclinada. Y yo diciendo, vaya tela, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ese día me escribió un montón de gente diciendo, Converso, hoy he visto tu vídeo en Telecinco y te he reconocido por la voz. ¿Pensáis que alguien me pidió permiso? No, obviamente no. Bueno, da igual, está en Internet y es público, ¿no? Es decir, y tampoco yo es que lo monetice. Si no, pues le hubiera puesto una marca de agua en plan Vidas en Red y te lo comes, ¿no? Como hace OK Diario o muchísima otra gente. Sí, volvemos a las costumbres buenas, Andrés Ramos, bienvenido. La cuestión es que lo que pasa ocurre en Internet. las cosas interesantes que pasan se salen en internet, se publican en internet, se hacen virales en internet, y la gente pasa más tiempo viendo la pequeña pantalla que la gran pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los medios de comunicación, para captar nuestra atención, ¿qué hacen? Pues roban contenidos a internet. Se los quitan, los copian, los plagian, si hacen eco de ellos, llamarle como queráis, ¿no? Y ahí está un tuit de Zordor en el diario, bueno, corregidme si me equivoco, La Vanguardia. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues yo qué sé, ¿cuánto tiempo va a durar? Pero ahora mismo la audiencia en televisión cae en picado. Por supuesto, el precio de la publicidad en televisión pues irá cayendo en picado. No lo sé, esto es una conjetura mía. ¿Por qué? Pues por la gente, porque hasta los niños ven YouTube. Mis sobrinillos siguen determinados contenidos de YouTube. Y los adultos, pues, preferimos estar viendo la pequeña pantalla. De hecho, se produce un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es la doble pantalla. Es decir, está demostrado, ya he leído artículos al respecto, de que mucha gente tiene la tele, pero la tiene de fondo. Lo que está mirando es sus redes sociales. Y, por cierto, Netflix, que yo creo que es el formato de televisión que más va a acabar con todo. O sea, ayer se produjo un extraño caso en mi vida, y es que mi mujer y yo nos sentamos a ver la televisión. Cosa que, por los horarios que tenemos, pues, y por el tipo de vida que tenemos, pues no es una cosa pues que sea muy frecuente. ¿Qué hicimos? Plex, que yo tenía ahí en Plex cositas, y pusimos una peli de Netflix, una peli de animación que está súper bien. Yo no había oído hablar de ella en mi vida, sin publicidad, y ala, a golpe de un clic, sencillísimo. Compite con eso, televisión. Compite con eso y con tus abusivas franjas de anuncios. No puedes, ¿verdad? Pues eso es lo que tiene. Otro clavo en tu tumba. No seré yo el que derrame una lágrima por el fin de la televisión. Bueno, por el fin de la televisión o el declive. No creo que desaparezca la televisión como tal. Pero sí acabará siendo un circo de energúmenos como es hoy Telecinco y otros programas de gente gritándose. Bueno, amigos, una recomendación. Google tiene una serie de cursos de formación que se llama Google Actívate, que os recomiendo, está muy bien. Cursos de marketing, redes sociales, productividad. Busca en Google Actívate y tienes cursos gratuitos. Está muy bien, tampoco es que sean súper exigentes. Te ves el vídeo, te lees el PowerPoint, respondes unas preguntitas de repaso y te dan pegatinas o badges para decirte, ¡hey, qué guapo eres! Está muy bien, muy interesante. Y sin más, os deseo un muy feliz día, que tengáis un feliz miércoles a todos. Hasta pronto.